nuestro romance acabaría. No me digas nada, no quiero más palabras, porque aún siendo tuyas me lastima. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo, he sido yo. Hipocresía, no me digas nada.